dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón. Estos ojos tristes lo dicen todo, me das la razón. Porque ya el pasado empieza de nuevo y esto es lo mejor. Que en mi vida el llanto llena de pena tuvieron rencor. Yo no soy un santo ni tu salvador, solo te prometo una nueva vida, dame tu amor. Yo no soy un santo ni tu salvador, solo te prometo una nueva vida, dame tu amor. Ojitos tristes, no quiero llanto. Ojitos tristes, vuelve a tu encanto. Vida, dame tu amor. Ojitos.